Con motivo del vigésimo segundo aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, la editorial Format de Nahotka de Rusia sacó a la luz en folleto su obra «Nuestro socialismo es el socialismo del Chuche» en fecha reciente.